Muy buenas tardes. Empezamos a todo trapo en en este día de otra semana de rock dedicado a distintos géneros, a música más amplia. Hemos empezado con hard rock reconvertido a música de raíz, a buen blues, el último disco de The Dead Daisies que estarán en el BBK Live. ¡Comenzamos! ¿No te has enterado? Otra semana musical ahora se llama Otra Semana de Rock. Mi casa es la carretera, es el camino del sol, es un hotel de tercera. Mi casa es el rock and roll, mi casa es un escenario en un viejo pabellón. Vivo sobre un andamio, mi casa es el rock and roll. Entrevistas, acústicos, agenda, novedades y recuerdos discográficos. Una hora de rock y música alternativa. Mi casa es donde sueño cuando suena esta canción. Son dos horas de fuego. Mi casa es el rock and roll. Todos los martes de 7 a 8 de la tarde en Radio Enlace 107.5 FM, zona noreste de Madrid. Y www.radioenlace.org. Presenta Javier del Valle. Ahí espera, porque mi casa es una casa, pero mi casa es un... Y no te olvides que los miércoles a las 4 de la tarde puedes sintonizarnos en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, donde además encontrarás alojados nuestros podcasts. Pues estamos a distintas cosas aquí en esta jornada, este primer martes de junio, martes 3 de junio, otra semana de rock con The Dead Daisies, confirmados para el de Bilbao, el BBK Bilbao Music Legend Festival, y con el último disco y canción Looking for Trouble basado en el blues. Una super banda que decide regresar a las raíces. Y digo super banda porque los miembros son los siguientes: David Lowey, Doug Aldrich, Tommy Clufetos, John Corabi y Michael DeWitt. Más todas las estrellas que han pasado por esta formación. Estoy un poquito perjudicado, mi nombre es Javier del Valle, te voy a acompañar durante la próxima hora de programación, pero bueno, ya se sabe, entre alergia, aires acondicionados y demás, emociones, es lo que pasa. Aquí estamos al pie del cañón, ya sabes que este año las fiestas de Hortaleza no cuentan con nuestro chiringuito, el chiringuito de Radio Enlace, pero bueno, pues seguimos al pie del cañón haciendo programa de radio y con iniciativas como un crowdfunding del que te hablaremos más tarde. Mientras tanto, te recordamos que emitimos todos los martes de 7 a 8 en el 107.5 de la zona norte, noreste de Madrid, en www.radioenlace.org y también en la aplicación TuneIn nos buscas martes de 7 a 8. Comentarte también que los miércoles a partir de las 4 de la tarde estamos en Asalto Mata, radiorock.com. Un saludo a todos los oyentes de esta plataforma

cover of October skies. All the leaves on the trees are falling to the sound of the breezes that blow. And I'm trying to please to the calling of your heartstrings that play soft and low. In all the night's magic seems to whisper and hush. In all the soft moonlight seems to shine in your blush. Can I just have one more moon dance with you, oh my love? Or can I just make some more romance with you, oh my love? One more moon dance with you. Pues ya estamos en contacto con Julio Martí, director artístico, codirector de este evento, protagonista desde finales de la primavera y principios de verano en la ciudad de Madrid. Buenas tardes, Julio. Hola, muy buenas tardes. Pues me supongo que será un día muy trepidante, ¿no? Con ya a punto de comenzar, y encima no es que comencéis por todo lo bajo, sino con uno de los grandes atractivos, si es que no todos los artistas desde luego son importantes, pero traer a un artista como Van Morrison será considerado, no sé, una especie de objetivo, ¿no? Sí, es un gran momento para nosotros. Ya sabes que nuestro leitmotiv fundamental es traer artistas importantes a nuestro recinto, porque creemos en todo lo que ofrece, ¿no? En la calidad de sonido, en la cercanía con el público, bueno, todos esos valores que hacen que se provoque allí una sinergia espectacular entre artista y público, y que logra, pues eso es lo que todos queremos conseguir, o sea, una noche memorable y que sea un recuerdo imborrable, ¿no? Bueno, pues nada, mañana empezamos el trayecto de esta nueva edición, y efectivamente Van Morrison pues es un sueño para nosotros, y nada, vamos a ver si somos capaces de disfrutar tanto como creemos que vamos a disfrutar. Parece ser que el concierto de Van Morrison va a ser a una hora temprana, ¿no? A las 8:30, tal sí, y como estaba sí, anunciado. Sí, va a ser a las 8:30, va a ser un concierto diurno, porque prácticamente cuando termine todavía no habrá oscurecido, o estará justo oscureciendo, y bueno, es una novedad en nuestro festival. Afortunadamente esperamos que haga un día como hoy, que no ha sido muy caluroso. Con un día como hoy sería maravilloso. Acabo de dejar el recinto hace un rato y solo pensaba que en esto, porque era una hora, o sea, quiero decir, en una hora y cuarto, son ahora las 7:20, pues un poco más tarde se supone que todavía era mejor tiempo, es decir, que las expectativas son muy, muy agradables, ¿no?, cara a al show de mañana, o sea, que esperemos que todo esté, bueno, en estas condiciones que esperamos que sean las últimas para disfrutar de Van Morrison en el Jardín Botánico de la Complutense. Hombre, es un hándicap, es un inconveniente para los espectadores que vayan, en el sentido de que pues no se va a poder disfrutar de las luces, ¿no? Que sí, siempre no vamos a tener luces mañana, precisamente no va a ser. Pero bueno, Van Morrison es un artista que entre nosotros, pues todo ese tipo de requisitos que él pide no nos provoca ningún tipo de contrariedad. He de decir, por ejemplo, si alguien vino a los shows de Bob Dylan, las luces de Bob Dylan eran de lo más discreto posibles también, para no despistar. O sea, quiero decir, estas grandes leyendas no son de los que les gusta los artificios del tema de luces, ese tipo de cosas, ¿no? Están más por centrarse en el discurso musical puro y duro, lo cual, bueno, es una de sus cualidades, y a ello nos vamos a involucrar, evidentemente, y nos vamos a entregar totalmente a la música de Van Morrison. Que, como se suele decir, genio y figura, ¿no? Son gente que se pueden permitir esas peticiones, esas... Y bueno, y bueno, también parte de ese carácter es lo que les ha llevado a alcanzar esas cumbres dentro del mundo de la música, ¿no? Efectivamente, eso estamos hablando. Estamos hablando que son, bueno, los personajes que han conducido la música en los últimos 50 años, ¿no? Gente como Dylan, como Van Morrison, quiero decir, son uno de nuestros auténticos iconos, ¿no? De lo que más, vamos, o sea, no se puede añadir mucho más, o sea, Van Morrison es un sueño hecho realidad para el Botánico. Bueno, pues este evento, la Noche del Botánico, que a mí más que festival me gusta llamarlo ciclo de conciertos, ¿no? Uh-huh. 49 conciertos, 75 artistas, comienza mañana, termina el 31 de julio, lleva 8 ediciones desde 2016, ya el año que viene cumpliría el 10º aniversario, aunque claro, hubo un año, el de la pandemia, que no se pudo celebrar, como casi ningún evento. En el 2024, 200.000 espectadores. ¿Qué perspectivas hay para esta edición? Bueno, estamos en unas, evidentemente, tiene la impresión que tenemos es que nuestra cifra de ventas, estamos ahora mismo entre un 7-8% por encima de ventas del año anterior, lo que quiere decir que, vamos, que somos optimistas, no creo que se nos vaya a revertir, ¿no? Entonces confiamos en tener unos pocos espectadores más, porque claro, nosotros estamos en los máximos, ¿no? Estábamos en 90%, pues podemos subir al 91, al 92, lo que quiere decir que, vamos, que es una asistencia extraordinaria, porque efectivamente tenemos tantos conciertos que ya sería, vamos, una quiniela de 14 que logramos vender las entradas de todos los shows. El rendimiento del festival es excelente y bueno, siempre tenemos algún concierto que no tienen la venta de tickets que esperamos, pero lo que te digo, no vamos a acertar en todos los programas porque eso sería ya mucho pedir. Uh-huh. Porque ¿hasta qué punto se confecciona el programa buscando la posible respuesta del público y bueno, un poco esa tendencia, bueno, hacia ciertos... Nosotros intentamos, por un lado, complacer al público porque sabemos, y es sencillo, la importancia de los artistas, el seguimiento tenemos pues efectivamente mucha información porque aprovechamos porque llevamos muchos años de experiencia y tenemos el famoso Big Data que nos informa de respuestas, ¿no? Que pueden ser, cuidado, que no son ajustadas, pero sí son una referencia, ¿no? Entonces el riesgo es permanente porque nosotros sabemos que en un festival como el nuestro necesitamos introducir artistas, o sea, sobre todo los que nos gustan, o sea, que nosotros estamos intentando siempre innovar, ¿no? E intentar, pues eso, tener un poco de sal y pimienta, ¿no? E intentamos hacer programas dobles en los que dos artistas que realmente no hacen el mismo tipo de música, es decir, que presentan públicos diferentes, consigamos que esos públicos y esos artistas empaticen entre sí y provoquen cierta sinergia y que la diversidad pues adquiere ahí pues este carácter de unión. Es decir, empezamos intentando que la música sea el primer punto donde la tolerancia, ¿sabes?, de un artista con respecto a otro y de un público con respecto a otro se ve. Y bueno, y nos encanta confeccionar programas dobles porque a veces resultan ser absolutamente exitosos y otras veces pues probablemente no tanto, ¿no? Pero bueno, ahí está pues eso, nuestras ganas de arriesgar y nuestras ganas de intentar pues motivar todo lo que podamos a nuestro público. ¿Algún artista que recuerdes que a lo mejor ha ido en un papel secundario y debido a acompañar a un sí, músico varios, haya conseguido triunfar y haya vuelto ya como cabeza de cartel, por decirlo así, siguiente edición? Te voy a contar solo un detalle, ¿okay? Para que veas cómo es este tema, ¿no? Y creo que fue el año pasado, sí, lo digo para no extenderme, el año pasado y el programa doble que reunía a Paolo Nutini junto a Yalen en Gonda, ¿okay? Que es un nuevo artista de Mississippi extraordinario con una voz mágica, ¿no? Bueno, estaba en el backstage ya Paolo cuando empezó a cantar este hombre. Bueno, no quería salir. Dijo, ese, este hombre... Perdón, lo dejó impresionado, estaba absolutamente anonadado de la calidad. Dice, ¿qué hago yo después de este hombre? Y claro, le decíamos, no, se han venido a verte a ti, si hoy es tu público, si precisamente en este programa doble, Yalen es un desconocido que estamos introduciendo y el público viene por ti, que efectivamente así fue, pero estaba totalmente impresionado del talento del artista que habría para él. Para bien también, ¿eh? O sea, porque te produce esas sensaciones que te hacen dudar, pero que al mismo tiempo son motivacionales, porque efectivamente acabas saliendo e intentas dar lo mejor de tu mismo para estar pues a la altura de tus mejores momentos, ¿no? Bueno, pues eso sucedió el año pasado. Y terminó el show, recuerdo también muy bien, y seguía hablando del artista que había actuado delante de él. Uh-huh. O sea que, no es la primera vez, ¿no? O sea, lo que te quiero decir que, como muy bien saben los grandes artistas, cuando les presentas un artista que no conocen y resulta que tiene el talento que tiene, o sea, es importante ese talento, el otro artista queda impresionado, eso pasa. Y hemos tenido situaciones en las que el artista que pues generalmente actúa solo, cuando tenemos un artista que actúa solo, solemos tener una actuación en el escenario Alhambra, en la entrada. Hemos tenido artistas que han ido, al empezar a escuchar al artista del escenario Alhambra, se han acercado a verlo, ¿ok? Un poquito así, ¿sabes? De que no se le reconozca del todo, pero conozco artistas que han ido a ver al artista del escenario Alhambra porque desde la distancia les estaba gustando lo que estaban escuchando. Es decir, que vamos, el talento llama al talento. Sí, yo por ejemplo el año pasado iba con mucho interés a ver a Travis Berz, pero luego cerraron el evento con una marcha tremenda, Caravan Palace, y no tenían mucho que ver ambos artistas, pero realmente fue un concierto de mucha calidad. Bueno, pues esa es la idea. Uh-huh. Efectivamente, ahí tú también estás dando en el clavo de la intención, ¿no? Uh-huh. Es decir, hacemos pues esto apuestas, no sé, este año. El Cuelgue y Seu George, ¿qué tienen que ver? No mucho, pero va a venir mucha gente y estamos convencidos de que se va a producir, pues música maravillosa y gente apreciando los aficionados de uno a la música de otros. Y ocasionalmente, que también sucede, puede ser que alguien venga a ver un artista, empiece el otro, no le guste el otro artista y decida ir al bar o hacer cualquier otra cosa o incluso marcharse. Es decir, no siempre todo el público está de acuerdo en la propuesta, ¿sabes? Porque nadie, no somos ningunos gurús ni ningún, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, hombre, claro, evidentemente. Todo puede pasar. Lo dejamos abierto, evidentemente. Lo que queremos es que pase lo mejor, evidentemente. Eso es nuestra intención. Oye, que suceda lo mejor. Me estoy poniendo ahora en la situación. Casi 24 horas para que comience el primer show. Me imagino que eso será una auténtica locura, pero a la vez organizar un evento de estas características exige mucho trabajo a lo largo del año, incluso trabajar con años de anticipación. Sí, exige trabajo a lo largo del año y más de un año, ¿no? Porque cuando me dicen, ¿no? Entonces, ¿qué trabajáis de año? Nosotros, en el momento en que cerramos la programación de este año y salimos a la venta ya con todo el programa en febrero, estamos trabajando por la promoción de este año y estamos trabajando en la contratación del siguiente. Nosotros llevamos ya meses trabajando en la décima edición porque es nuestra obligación y ya tenemos compromisos pues con una veintena de artistas, ¿sabes? O sea que no paramos, o sea, compromisos no tenemos nada firmado porque efectivamente me preguntan, no tengo nada firmado, por lo tanto no puedo anunciar nada porque no lo tengo firmado, pero sí estamos comprometiéndonos con artistas importantes, con artistas que queremos que participen, y vamos, es que el año que viene pues es un año muy importante. La décima edición es un hito para nosotros y estamos trabajando en ello. Y todavía tenemos que disfrutar de este año, ¿no? A mí, por ejemplo, cuando terminamos, imagínate, mañana tenemos un gran show, Van Morrison está sensacional, la gente está toda feliz, y salen y empiezan a darte la enhorabuena. Y yo siempre digo, no me des la enhorabuena hasta que acabe el festival, porque hasta que acabe el festival, todo esto puede pasar de todo. Y lo que queremos es que todo lo que pase sea bueno. Pero vamos a estar muy centrados, ¿sabes? Hay que cuidar todo muy bien, hay que cuidar el jardín, hay que cuidar a los artistas, hay que cuidar al público. Por lo tanto, vamos a seguir en el trabajo y el 31 de julio me dais la enhorabuena. Bueno, sí, es que nos lo merecemos, porque espero que nos lo merezcamos. Como siempre, de todos los ámbitos musicales, ¿no? Flamenco, jazz, fusión, músicas de raíz, grandes estrellas como Van Morrison o Santana, pop, música un poco más festiva, hay un poquito de todo para todos los públicos. Bueno, esa es nuestra pretensión. De hecho, ya me estaban llamando al Talibán y este año hemos es el primer año que introducimos la música urbana con gente de esta, en base a reggaetón, con gente de zona, es decir, que no nos rasgamos las vestiduras, quiero decir que no somos estrictos, por decirlo, pero sí somos coherentes, conceptuales, intentamos pues que se nos reconozca la manera en que programamos, o sea, que no piensen que como en un cajón de estos desastres que te cabe todo los hilos, la movida, no, que construimos con coherencia e intentamos pues aportar siempre, ¿no? Y que los músicos sean relevantes, nos gusta que sean músicos de carrera, ¿sabes? No músicos de éxito reciente, ¿no? Nos gusta, y nos gusta también artistas nuevos que sabemos que van a poder ser artistas de carrera, que hay que introducir, pues si es posible, antes que nadie, porque nos gusta pues eso, ser pioneros, ¿no? Pues bueno, o sea, todo ese tipo de detalles que forman parte de nuestra idiosincrasia, ¿no? Sí, y ese mediano formato que posibilita que exactamente, uh-huh. El mediano formato de una ciudad tan importante como Madrid y un espacio tan mágico como ese, pues no, jugamos a favor, siempre jugamos con el viento a favor, eso lo tenemos clarísimo. Entonces los artistas reconocidos salen a la venta y se agotan enseguida porque la gente quiere verlos allí. O sea, dice, no, este artista que nos encanta va a actuar en el Botánico, pero no hay mejor sitio. Bueno, nosotros intentamos que ese orgullo que tiene el festival de tener una gran empatía con su público y tener un gran reconocimiento, pues se mantenga, ¿no? Y siga creciendo año tras año. Bueno, pues aquí yo realmente me encanta todo tipo de música. De hecho, he ido a muchos conciertos del Botánico que no tienen mucho que ver con el mundo del rock, que es al que prácticamente nos dedicamos en este programa. Pero bueno, dentro de lo que más puede interesar a nuestra audiencia, pues tenemos por un lado gente como Van Morrison o Santana, que son grandes figuras, grandes sí. Leyendas internacionales. Por otro lado, también podemos contar con música de raíz, artistas españoles también con una trayectoria sólida, como Morgan, Arizona Baby, Fridonia, con ese soul, esa música negra. Y Fridonia tiene un show con Caleo, que es otro grupazo, para que sepáis. Va a ser un día magnífico, como también lo van a ser pues días como, bueno, nuestro... Este año tenemos dos días de flamenco en los que por primera vez hacemos dos shows irrepetibles. O sea, preparamos dos proyectos que son únicos y que solo se van a poder ver una vez. O sea, algo que no hacíamos anteriormente y de lo que estamos muy orgullosos, ¿no? Tanto la celebración de los 80 años de Pepe Habichuela como el Paco de Lucía Legacy, que es un proyecto que uh-huh. se empezó el año pasado a través de la Junta de Andalucía en la ciudad de Nueva York y se va a presentar pues en España por primera vez en Noches del Botánico y que vamos, van a ser noches memorables porque son conciertos de 3 horas, o sea, no necesitamos 2 artistas, es decir, habrá una primera parte y una segunda parte y estaremos toda la noche gozando y disfrutando de todo el talento, sobre todo el más joven, porque en concreto, por ejemplo, el que se trata de Habichuela, una de las ideas claves era traer talento joven que apreciara al maestro, o sea, no hemos traído gente ya consagrada, hemos traído gente joven que va a ser el futuro del arte flamenco y que creemos que, bueno, que va a ser una noche inolvidable, tanto una como la otra. Aparte de eso, pues bueno, en el rock and roll hay conciertos, por ejemplo, blues, que no tocamos mucho. Este año tenemos al extraordinario Marcus King. Sí, me lo has quitado de la boca. Sí. Artistazo, supongo que también estará un poquito en la línea de lo que vosotros os gusta. Sí, The Wolf, además, que es una banda... Es una banda también muy potente. Exactamente. Si conoces, ¿no? Es una banda europea, base guitarra, batería y Hammond B3. Que se ha curtido España a base de pequeños locales y bueno, pues ya parece que van consolidando su público. Efectivamente. Y luego, bueno, todo nuestro elenco de músicos hispanoamericanos que siempre funcionan tremendamente bien. Hemos comentado gente de zona, pero tenemos pues los clásicos de Molotov que participará junto a Nati Yu. Tenemos a Gilberto Santa Rosa, que bueno, que hoy ya está agotado. Tenemos al maravilloso Oscar de León, que actúa con una banda asiática, ok, de telonera, que tenéis que chequear porque es maravillosa, los Vinyl Crusaders, o tenemos pues el proyecto de que también está yendo muy bien, colombiano-peruano, entre Fonseca y el artista Gianmarco, es decir, que vamos, que hacemos propuestas a todos los niveles, y a todo el rock, pues es nuevo que no ha venido, primera visita a España de los Viagra Boys, que te lo recomiendo porque te van a encantar. Es una revisitación de, bueno, partiendo del, efectivamente, del de digamos la onda punk contemporánea, pero con una potencia y una calidad extraordinaria. Que compartirán escenario con Califato Tres Cuartos, es decir, que son programas si no complementarios, curiosamente interesantes, por la igual, por ejemplo, Ariel Roth, que lleva aquí toda la vida, compartiendo escenario con Conociendo Rusia, que es un grupo nuevo argentino que suena tremendamente bien. Bueno, sí, en ese capítulo de solistas también me gustaría destacar que, bueno, yo ya casi es un fijo, el 4 de julio, Quique González, acompañado de Ángel Stanitz. De hecho, este año está yendo todavía mejor y más rápido que ningún año, Quique González, lo cual lo celebro enormemente, y bueno, y estamos y pensamos que Ángel Stanitz ha colaborado a que el concierto pues vaya a este punto de agotarse. Es decir, que efectivamente estamos hablando también de un día magnífico. Tenemos a los Train, que estarán con Carlos Sandnes, o sea, tenemos combinaciones pues curiosas e interesantes también de nacional con internacional, que nos gusta mucho ese tipo de combinación. El año pasado lo hicimos con algunos artistas, y tenemos algunas divas extraordinarias como Brandi Carlile, referente actual total LGTBI, la que trajo de nuevo a Johnny Mitchell a los escenarios, que acaba de grabar un disco con Elton John a sus 75 años. Se ha decidido hacer un disco agudo con Brandi Carlile, o la extraordinaria Chaka Khan, que tiene una banda de 15 en el escenario, clásica, auténtica, pocas máquinas y mucho sonido auténtico, ¿sabes? O los Kool & The Gang, que bueno, con todos sus éxitos de su época sagrada. Es decir, intentamos también hacer muchos músicos que prioricen la instrumentación clásica, ¿no? O sea, pueden haber teclados y pueden haber, no hay ningún problema, tecnología, tenemos parcelas, tenemos ser, pero nos interesa mucho músicos que estén en directo y que no manejen tantas máquinas, ¿no? Porque a veces últimamente ves un solo músico y todo lo demás está lanzado, ¿no? Pues nos gusta un poquito que toda la música se produzca en directo lo más posible, porque eso es, bueno, es nuestra forma de disfrutar y de entender la intención que sea del festival, ¿no? Del vivo, ¿no? Música en vivo, de verdad. Muy bien, Julio. Sin embargo, pues yo que por ejemplo en la presentación coincidí con compañeros que se dedican al tema de rock duro, pues echábamos de menos ciertos artistas de ediciones anteriores, como puedan ser The Cool, Steve Vai, bueno, Toto, Status Quo. No se han producido por circunstancias, siempre no ha habido oferta, o sea, teníamos hablados tres o cuatro grupos potentísimos que no se han producido, o sea, al final declinaron la participación y nos hemos quedado un poquito corto con respecto a otros años, pero todo puede variar de un año a otro, o sea, de hecho, sabemos que nos hemos quedado cortos y estamos ya trabajando en el año próximo, ¿sabes?, precisamente en ese terreno, ¿no?, para que no solo nos disminuya, sino que vuelva a crecer. Es decir, evidentemente, nos damos cuenta de que dentro de todo el abanico tan grande de artistas, pues hay veces que de algo que hemos destacado durante mucho tiempo, pues hemos tenido cierta problemática. Por ejemplo, The Cool, que fue lleno, íbamos a repetir este año, que están de gira, pero no coincidía, porque claro, tenemos también el calendario lleno y muchas veces es complicado situar a los artistas. Entonces, yo también he hecho un poquito falta rock más tradicional, más con más potencia, ¿no? Pero volveremos a ello, no tengo para menor duda. Bueno, pues con ese deseo, con esa petición de parte del público, público que llena las salas de conciertos y todo tipo de recintos, pues más o menos te vamos a ir despidiendo, porque sabemos que tenéis mucho trabajo, mucho curro. Hoy no sé, porque como siempre las últimas 24 horas son muy muy, muy, muy, digamos, mucho nervio, mucha adrenalina, difícil descansar y mucho que, sabes, mucho detalle que afinar. Por lo tanto, una vez empezamos, se tranquiliza todo un poco, pero estas 24 horas últimas son, se hacen un poquito de res. Y yo en concreto tengo el problema que tengo jet lag, porque regresé el domingo de Japón. Sí, sí, sí. Y estoy durmiendo fatal, hoy me he despertado a las 4 de la mañana. O sea que bueno, ahí estamos. Bueno, pues deseando que sea un éxito y bueno, que la gente disfrute, que disfrute también del entorno y bueno, recordando, ¿no?, que a lo que pueden ver conciertos que todavía quedan entradas en nochesdelbotánico.com. .com, efectivamente, por favor, que hay que visitar nuestra página web, que es amplia, tenemos información de todos los grupos, tenemos vídeos también, para que, pues, que hay, tengo cantidad de amigos que me dicen, nos encanta cuando anuncias el festival, porque durante los primeros 15 días vamos descubriendo bueno, una cantidad importante de artistas que no conocemos y que enseguida pues vemos que nos van a apetecer conocer, ¿no? Pues esa es la intención de Noches del Botánico, que podáis venir, quedan todavía muchas entradas para precisamente los conciertos más arriesgados, que son los que yo máximamente recomiendo. O sea, ahora tú me preguntas a mí, está todo, hay mucho vendido y bueno, ya tienes, no, o sea, queda por vender lo que a mí más me interesa que la gente venga a ver, ¿sabes? Uh-huh. Porque realmente la parte arriesgada del programa es mi favorita. Pues claro, supone retos, supone consolidar artistas que luego pueden regresar. Pues nos vamos a despedir, no sé si está todo vendido o no, no tengo esa información, con Fridonia, con un tema de su... Fridonia, mira, te puedo comentar un poquito, y así si quieres saber para la gente. Fridonia ahora mismo quedan entradas, pero tiene ya una existencia tremenda. Tiene vendido el 80% del local, para contarte. Fridonia está ahora mismo en el 80% de venta de su día, o sea, va a ir extraordinariamente bien. Bueno, pues con Fridonia emplazamos a la gente a que acuda a eventos en directo y en concreto a Noches del Botánico. Muchas gracias, Julio, por haber estado aquí atendiéndonos. Por darnos la oportunidad de hablar un poquito de nuestra pasión por la música. Pues un abrazo muy fuerte para ti y para todo el equipo de Noche del Botánico. Muchas gracias. I'm not afraid to die. Pues ahí queda la información, ¿no?, de este festival, con un cartel atractivo, casi todo música de calidad, y que la gente abierta puede disfrutar de muchas cosas. Pero bueno, pues nos vamos a centrar en lo que hemos comentado a Julio Martí, con esas grandes leyendas como Van Morrison, 4-5 de junio, todo agotado, 28-29 de junio, Santana, todo agotado también, pero que, bueno, pues ya sabes que existen alguna forma de conseguir entradas de gente que no pueda acudir. Eso en cuanto a esas leyendas. En cuanto a música de raíz, el 14 de junio, Morgan y Arizona Baby, Kaleo y Fridonia, que hemos escuchado a Fridonia, el 17 de junio, Marcus King con el blues, y The Wolf con el hard rock, estarán el 17 de julio. En cuanto a los grandes solistas y cantautores rockeros, Ariel Rock conociendo a Rusia, 21 de junio, Quique González y Ángel Stanić, el 4 de julio. Y en un espectro latino de fusión rock, funky y rap, tenemos a los grandes Molotov el 28 de junio, acompañados de la chilena Ana Tijoux. Y vamos con nuestra agenda con otro tipo de actos y conciertos, porque ahora proliferan todavía, se está cerrando la temporada de salas y proliferan también eventos al aire libre. El viernes 6, en la fiesta de Hortaleza, a las 20:45 estará el segundo clasificado, y el sábado 7 a las 20 horas el ganador. El domingo 8 creo que es el turno de la discoteca de Radio Enlace. Seguimos el viernes 6 con Ron and Blues y Amigas en Barracudas, esta banda que se dedica a hacer versiones con una calidad tremenda, y bueno, pues que estará acompañado el concierto con algunas invitadas que son chicas como el Aquel Larre, Francesca Mininel, Bercana, Emi Gago o Alba Temiño. Viernes 6 también Saratoga estará en The New El Restón de Valdemoro, y Rulo y la Contrabanda en la Sala Calla de Guadarrama. Fiesta de Aluche, viernes 6, dedicado al rock, con Vedate, Radioactiva, Marta y Brava, a partir de las 19 horas. A partir de las 23:30, Derby, Motoreta, Burrito, Cachimba. Y a partir de la 1:30 de la madrugada, una y media, estarán Zona Rock Band, otra banda de versiones, con Domingo Carrascón, que recientemente estuvo de invitado por aquí, por esa exposición de fotografía, Rock en los Barrios. Sábado 7, el Noi del Sucre, segundo concierto en Madrid en la Sala Mon. Los Sex en Copérnico, acompañados de Pau Monteagudo, quien fuera vocalista de Ushuaia. Y anunciamos que había un concierto el sábado 7 en La Trinchera de Vallecas, con 1984, y que ese concierto ha sido suspendido. Vengo a traerte flores y arena del camino. Vengo cantando a las penas que viajan conmigo. Quiero buscar el sentido, quiero llegar también. Quiero que todas las horas perdidas se encuentren otra Bueno, pues aquí estaba otra de esas grandes artistas, Nina de Juan, junto a su banda Morgan, que bueno, pues que también se está integrando en la programación habitual de la Noche del Botánico, otra de las artistas que podemos recomendar por su música de raíz basada en el blues. Y que al fin y al cabo es a partir de esa música es donde surgen la mayoría de los estilos que pinchamos aquí. Entonces hemos escuchado este tema en acústico, Arena, incluido en su último disco, Hotel Morgan. Y vamos a continuar con otra propuesta que podía encontrarse por su fusión, por su mestizaje, una banda de larga trayectoria madrileña llamada Alameda Dos Sulna, con un tema que, como siempre, con mucha marcha, con mucha animación, muy festivo, llamado Algoritmo. Yo voy a mi ritmo. Salgo por la calle, ya tú sabes, yo voy a mi ritmo. Choco con la gente que mira para abajo en lugar de mirar hacia el frente. Chocamos cuero con cuero, no quiero caldearme yo el primero. Pero, si te soy sincero, el mundo es bien distinto desde que gobiernan el 1 y el 0. Bajo la escalera que me lleva al suburbano, mi hermano, esto es Walking Dead. La gente camina sin mirar y sin ver. En cada sillón, de cada vagón, de cada estación, veo a zombies con cuello de jirafa. Se apagan los cerebros y se encienden las pantallas. Yo voy a mi ritmo, le den al algoritmo. Yo voy a mi ritmo, le den al algoritmo. Yo voy a mi ritmo, le den al algoritmo. Yo voy a mi ritmo, le den al algoritmo. Queremos hacer lo correcto, perfecto, estrictamente un mundo libre de defectos. No vamos nada mal encaminados, ya que ahora estamos informados, conectados, lo tenemos todo controlado. ¡Firme soldado! Hay quien dice que estamos fichados, que alguien nos escucha, nos tienen pillados por la hucha y eso es lo que más nos duele, porque suele ser que todo lo importante se gasta y de lo superficial nunca nos basta. Dejar de pensar en el sálvese quien pueda. ¿Y ahora qué nos queda? Parar de girar como hámster en la rueda. ¿Y ahora qué nos queda? Dejar de pensar en el sálvese quien pueda. ¿Y ahora qué nos queda? Parar de girar como hámster en la rueda. ¿Y ahora qué nos queda? Seguir a nuestro ritmo. ¿Y ahora qué nos queda? Pasar del algoritmo. ¿Y ahora qué nos queda? Seguir a nuestro ritmo. ¿Y ahora qué nos queda? Pasar del algoritmo. Yo voy a mi ritmo. Bueno, pues ahí estaba esa propuesta y, bueno, pues recordarte novedades del programa. Bueno, recordarte que estamos los podcasts en iVoox, en Asalto Mata, radiorock.com. Busca Otra Semana de Rock. Búscanos también tanto en Facebook, así como yo tengo mi propia página personal de Facebook, Javier del Valle. Otra Semana de Rock en Instagram y Otra Semana de Rock en X. Que el viernes pasado mantuvimos una interesantísima y emotiva entrevista con Kini de Benito Camelas y que, bueno, pues tengo que pensar cuándo la emito por ajustes de programación, pero que sepáis que está ahí, que es extensa y habrá especial Benito Camelas. Y nos vamos a despedir, como siempre, bueno, recordándote que, bueno, nos vamos a despedir no como siempre, sino esta vez haciendo llegar la propuesta de Radio Enlace debido a ese inconveniente que hemos tenido, de que se nos ha negado este año por parte de David Pérez, el concejal del distrito de Hortaleza, participar con el chiringuito en las fiestas de este distrito, las fiestas de primavera, lo cual era una fuente de ingresos muy importante. Parece ser que está teniendo mucho éxito esa campaña de crowdfunding como un chiringuito virtual, que la gente está colaborando y se está recaudando bastante dinero. Así que el crowdfunding se titula Source Radio Enlace y está en migranodearena.org. Así que con este anuncio, con la propuesta de Radio Enlace de crowdfunding, colaborar con consumiciones virtuales en un chiringuito virtual, colaborar con esta causa, que de la cual no solo hay una interesante programación independiente, sino también proyectos sociales y talleres para colectivos como pueden ser gente con distintas discapacidades, personas mayores, jóvenes, etcétera, etcétera. Así que con este consejo te emplazamos a la semana que viene, día martes 10 de junio, ya sabes, a partir de las 7 de la tarde aquí en Radio Enlace 107.5, radioenlace.org.